¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, Converso on the Road? Ya estamos en ruta haciendo kilómetros y el podcast que tengo hoy para vosotros no es una reflexión como he hecho hasta ahora, que me gustan mucho esas reflexiones, sino es directamente un podcast de tecnología donde quiero hablaros, número uno, de cambios a nivel tecnológico en mi casa. Me han cambiado el router y quiero hablaros de también los VPN, para qué sirven sobre todo, aunque ya seguro que muchos ya lo sabéis, y cuáles son las dificultades, cuáles fueron las dificultades que tuve para montar mi VPN y cómo lo hice. Y luego, como muchos me habéis preguntado por el Note 9, pues quiero hablaros del Samsung Galaxy Note 9, equipo que compré, pues fíjate, un año y pico después de que saliera, y que adquirí por un precio mucho más bajo, menos de la mitad de lo que costó, gracias a eGlobal Central, que es la página con la que adquirí el teléfono. Bueno, desde un tiempo a esta parte, sobre todo yo creo que fue ya por mes de julio, pues estaba teniendo cortes en la conexión. No eran muy frecuentes, a lo mejor eran cada hora, pero estaba teniendo cortes en la conexión del teléfono, de la conexión a internet. No en el wifi, era en la conexión a internet. De hecho, me metía en la IP del router, donde estaba el panel de control del router, y veía que el wifi estaba bien, pero internet estaba sin conexión. Cuando llamé, el soporte técnico era fuera de España. Hicieron una serie de comprobaciones. Y una de las preguntas que me hicieron era si tenía el módem conectado a una regleta. Lo cual me tocó un poco las narices. Me tocó bastante las narices porque pensé que tendrá que ver la velocidad con el tocino. La cosa está en que yo siempre he estado conectado a una regleta, siempre. Y no he tenido cortes ni en el NAS ni en el PC de sobremesa, que es el que usa mi esposa principalmente. Así que me hicieron ahí una serie de ajustes. Lo cierto es que la gestión de Vodafone fue muy bien. Volvieron a llamar, volvieron a asegurarse y yo les dije que seguía teniendo cortes. Y entonces ya me mandaron a un técnico para que pudiera revisarlo. Hizo comprobaciones, aparentemente no había nada. Claro, la cuestión es que cuando se conecta a internet, se conecta a internet. Funciona bien. El problema son los cortes. Y al final, pues lo que hicieron fue cambiarme el router. El router que yo tenía era un Netgear, que era el primer router que me pusieron cuando me mudé. Y de esto hace, pues creo que más de 10 años o más de 12 años. O sea que el router llevaba conmigo bastante tiempo y estaba muy bien. De hecho, una vez que llamé para otro tema, el técnico me dijo: hombre, yo te cambiaría el router. Pues tuve problemas con el router y lo que me pasó es que el alimentador del router era lo que no funcionaba. Entonces me cambiaron el alimentador. El técnico me dijo: hombre, yo te cambiaría el router, pero es que este router es bastante mejor que los que estamos dando ahora. Cuando el técnico de Vodafone me dijo que me iba a cambiar el router, pues yo pensé: oye, la otra vez me dijisteis que estos routers Netgear están muy bien y que la verdad es que era una pena cambiarlo. ¿Qué tales son los que estáis dando ahora? Y dice: hombre, el router que te vamos a dar está mucho mejor. Soporta muchas más conexiones y aparte es doble banda. Tiene 2,4 y 5 GHz. Y no sé qué otra cosa que me dijo que yo no entendía. Y bueno, pues la verdad es que me lo montó y muy bien. Así que cuando el técnico se retiró, Pedro, un crack, a ver si me llaman para la encuesta de calidad, pues estuve bicheando el router. Por cierto, fallo gordo, claro, la gente normal no entra en el router, pero yo quería entrar en el router. No tenía las contraseñas y vi que eran, como en casi todas las contraseñas de los routers, usuario admin, contraseña admin. Que a veces usuario admin, contraseña 1234. Bueno, pues lo primerísimo que hice fue cambiar la contraseña de acceso al router, porque estas son de las cosas divertidas. O sea, tú te metes en el router, y es que puedes hacer muchas maldades con estas cositas. Bueno, me metí en el router, estuve viendo y vi dos cosas que me gustaron mucho. Primero, que podías configurar el router poniéndole las DDNS, es decir, para que el router fuera accesible desde el exterior, asignándole una URL, una dirección de internet, con algunos de los servicios que hay. Hay un servicio que utilizo que se llama no-IP, no-IP, que este servicio te permite pues muchas cosas. Pues básicamente, si tú no tienes una IP fija, ya sabéis que normalmente las IP que tenemos cada vez que nos conectamos a internet, o sea, cada vez que reiniciamos el router, pues normalmente cambia la IP, la IP pública, la IP con la que te identifican en Internet, pues va variando. Con lo cual, si tú quieres acceder a tu PC o a tu router, pues tienes que tomar nota de la IP. Pero si va cambiando, pues es un rollo, pues si estás fuera de casa. Con el servicio de NoIP lo que haces es que, aunque tu IP es variable, el servicio de no-IP, pues lo que hace al final es meterse en tu... O sea, lo que hace es asignarte una dirección física que puede ser converso 72, mola un montón, punto no-IP.org, por ejemplo, ¿no? Y así eres accesible desde... Está viendo un tío en prácticas que está haciendo prácticas para aparcar y espero que no me dé. Es que estoy parado aquí, parado con el coche. Bueno, un poco apurado, pero bueno. Menos mal que está el profe que... Entonces, me resultó muy interesante que el router permitiera asignarle, o sea, registrarte en no-IP y en otros servicios similares. Porque dije, ah, amigo, si ahora ya le puedo asignar una URL a esto, pues puedo hacer muchas cositas. ¿Por qué? Porque el router Asus, yo me compré un router Asus hace ya un par de años o tres, que os lo comenté en vidasenred.com, pues el router Asus tiene muchísimas opciones. Tengo un router Asus, luego escribiré un post donde pondré los enlaces de compra y también por si queréis echar un vistazo del router que tengo Asus y de no-IP del servicio este de DDNS. Bueno, pues el router Asus permite muchas cosas. Permite conectarle un disco duro y que tengas tu especie de Dropbox privado usando el router como un almacenamiento en la nube, solo que no en la nube, eres tú. Bueno, ya sabéis que la nube es el ordenador de otro, pues en este caso no es el ordenador de otro, es tu propio ordenador. Tiene varios servicios y uno de los servicios que tiene es VPN. Con lo cual, si tengo en el router principal, el router de Vodafone, la IP, el servicio de no-IP y luego tengo en el router Asus servicios de VPN, pues tengo el jaque mate, o sea, servicio redondo. Yo había intentado, os confieso, que había intentado en el pasado configurar la VPN y no había sido capaz. O sea, algo estaba haciendo mal, no tenía tiempo, a los pocos minutos me desesperaba y lo dejaba. Y a mí la VPN te permite varias cosas, pero la VPN que yo quiero montar, que es con mi router o con el NAS, también lo puedes montar, pues es una VPN para cuando yo esté, aunque ya no lo hago apenas, si estoy conectado al wifi de un hotel, estoy conectado al wifi de un McDonald's, estoy conectado al wifi de una cafetería y me quiero conectar al banco, pues que esa conexión sea privada, sea a través de un túnel de conexión, un túnel cifrado y seguro que conecto a mi casa y de mi casa me conecto a Internet. Eso es básicamente lo que permite el VPN, aparte de acceder a los recursos que hay en mi casa, es decir, a la red que hay en mi casa con los ordenadores que hay en mi casa. El VPN te ofrece seguridad. Otra gente usa el VPN, digamos, comerciales, para conectarte desde ubicaciones físicas diferentes, que ya lo expliqué cuando hablé de YouTube con Curry, el episodio del podcast YouTube con Curry, donde hablé que hay otros servicios que te permiten conectarte a VPN de otros países para así, pues por ejemplo, acceder al Netflix de Estados Unidos, ya que la cartelera de Netflix de Estados Unidos es algo diferente o bastante diferente a la de España, tiene bastante más contenidos. Bueno, pues yo eso en principio no es lo que yo quería. Yo lo que quería era tener una conexión segura a casa para que si me conecto desde una wifi pública, que nadie me lo espíe y para que si quiero acceder a los recursos que tengo en casa, discos duros, etcétera, eso también lo uso menos porque básicamente mi principal recurso de casa es el NAS. El NAS es donde tengo los discos duros, los contenidos, copias de seguridad, archivos, películas, de todo. Bueno, quería montarlo y bueno, la verdad es que después de un poco algunos intentos pude configurarlo. Básicamente, no voy a entrar en detalles, hay tutoriales. Si me hacéis preguntas, seguramente me encoja de hombros, no me lo toméis a mal porque yo no soy un tío que tenga conocimiento. Si queréis saber más del tema, pues hay tíos que pilotan bastante más que yo. Pero básicamente, en síntesis, lo que hice fue, primero, en el router de Vodafone, establecer redirección de puertos para decirle, oye, si entra una conexión a través del puerto de OpenVPN, que es el servicio que uso, que es el 1194, pues que el 1194 apunte al router Asus, a la WAN IP, a la dirección IP del router Asus. Primer paso. Router Vodafone, entrar en el panel de control del router de Vodafone y establecer una redirección de puertos para que el puerto 1194 apunte al router Asus. Segundo, en el router Asus, pues... Número dos, en el router de Vodafone, meter mi usuario y contraseña de mi servicio de no-IP. Y lo segundo, en el router Asus, pues activar el VPN con la opción OpenVPN, que es el servicio para mí el más cómodo, el más sencillo, y meter usuario y contraseña y descargarme desde el panel de control del router Asus la configuración, que son dos archivos, un archivo con la firma y otro archivo con la configuración del cliente. Con eso ya te puedes instalar en Windows o en Mac o en Android o en iOS en la aplicación OpenVPN. La aplicación OpenVPN te va a pedir el fichero de configuración que ha generado el router Asus y ya tienes una conexión segura. A ver, esto era ya un poco un pique personal, porque realmente para mí mi principal conexión es a través del móvil. Es decir, yo ahora estoy trabajando, estoy visitando clientes, estoy con reuniones para arriba, para abajo, y cuando me conecto a internet, porque paro a comer o porque estoy esperando a un cliente porque he llegado con tiempo de sobra o me está haciendo esperar, pues lo que hago es que me conecto a internet con el móvil. No estoy... Antiguamente, y los que leéis vidasenred.com, pues sabíais que yo estaba todo el rato ahí snifeando redes wifi porque yo no tenía internet en el móvil, o el internet que tenía en el móvil era ridículo. Te daban a lo mejor, yo qué sé, nada, te daban una conexión porqueriosa y escasa. Entonces, está bien. Bueno, mi utilidad principal es que a veces, o sea, mi pensamiento es que a veces voy a un hotel que tiene muy buena conexión wifi. Ya sabéis la teoría de el diagrama inverso de las estrellas. Este teorema, del cual ya habló en su momento el señor Rupert Dax y yo también lo he comentado, el teorema afirma lo siguiente: la velocidad y ancho de banda que te ofrece el hotel es inversamente proporcional al número de estrellas que tiene el hotel. Es decir, un hotel de 5 estrellas tiene peor conexión que un hotel de 2 estrellas. ¿Y esto por qué es así, amigos? Os preguntaréis. Si se pone un hotel de 5 estrellas, será la leche. Pues mirad, yo he estado en hoteles de 5 estrellas, he estado en hoteles de 4 estrellas. Bueno, en hoteles de 5 estrellas están muy pocos, creo que uno, nada más. Y porque sacó una oferta increíble en Lanzarote. Pues el hotel bueno, el hotel grande, tiene muchos huéspedes y mucha gente conectada a internet. Y sí, tendrán una buena conexión, pero la tarta, por grande que sea, es una tarta a repartir entre muchísimos clientes. En cambio, el hotel pequeñito, el hotel de 2 estrellas, yo estoy en hoteles de 3 estrellas, me acuerdo haciendo parada camino de Bilbao una vez que fui hace 1000 años con mi mujer, paramos en un hotel a mitad de camino, creo que fue en el Burgo de Osma o yo qué sé, el hotel tenía 3 estrellas, un hotel coquetón que estaba muy bien y la conexión a internet era bárbara. Bueno, pues si ese es el caso, digo, bueno, pues en vez de utilizar los datos de mi móvil, que tengo datos de sobra, que me sobran los 35 gigas que tengo, este verano me han sobrado 3 gigas y porque le he dado cera que no veas, lo normal es que me sobren 10 gigas casi siempre, bueno, pues voy a usar la conexión wifi del hotel porque ya está pagado. Y porque, como dice el grandísimo Miguel Ángel Cabrera, tú dame, todos juntos chicos, que yo ya yo. Bueno, otra cosa que quería comentaros es dos cosas más. El Note 9, que me habéis preguntado. Yo ya no reseño teléfonos móviles. De hecho, yo creo que mis reseñas no son muy buenas. Es una experiencia de usuario muy, muy básica. Pero para mí el Note 9, estoy muy contento con el Note 9 y estoy muy contento de haber pasado del Note 8 al Note 9. Las diferencias no son demasiadas, excepto en la batería. La batería del Note 9 sí es cierto que es muy, muy superior. O sea, yo he llegado a lo mejor al final del día con 2 horas de pantalla con el Note 8, 2 horas de pantalla, a lo mejor, y he llegado al final del día con un 20%, 10%, mientras que aquí con 2 horas puedo llegar con un 50%, 60%. Es que la diferencia es abismal. ¿Qué pasa? A ver, no estoy diciendo que el Note 8 no sea usable, es que el Note 8 necesita pues una batería externa y hacerle una carga a lo mejor a mediodía, ya está. Quiero decir, yo he estado más de un año con el Note 8, casi un año, año y pico, muy bien, muy feliz, un teléfono, una grandísima cámara con todo, potencia, todo, pantalla espectacular, pero tenía que hacerle su carguita a mediodía. Y cuando estaba currando por ahí, pues nada, cargador del coche o batería externa y sin problema. Entonces, el Note 9, yo he notado una mejora sustancial en la batería y en la gestión y en la cámara. La cámara yo diría que es algo mejor. Bueno, yo diría no, es algo mejor que la del Note 8. Lo cual es mucho decir, porque la del Note 8 me parece una cámara perfecta. Perfecta, para mí es perfecta, me sobra en noche, en día, en vídeo, en fotos frontales. Entonces la del Note 9 es algo mejor. Potencia, pantalla, todo lo que tú quieras, fenomenal, buenísimo, muy muy bueno. Todo lo que tú quieras. Pero esos son los dos aspectos. Me he hecho al tamaño y me gusta mucho que el S Pen tenga la función de disparo remoto. Con lo cual está muy bien. Yo me llevaba el trípode este de Xiaomi que me recomendó el señor Bato, que sigo con él. Le he hecho alguna reparación en las gomitas de soporte del teléfono móvil. Y en vez de usar el disparador de Xiaomi, que a veces hay que cargarlo, a veces se queda sin batería, pues lo que hago es que cojo el palito, el stylus del Note 9, pum, disparo y a funcionar. Y también lo he hecho para algunos vídeos a veces. Vídeos de YouTube, que en vez de usar la cámara frontal, usa la trasera, me encuadro, pum, disparo y luego continúo. Súper bien, súper bien. Pues son las cosas que tiene y muy contento. Lo demás es una experiencia muy, muy parecida. Es más, yo sospecho que a más de uno, exceptuando lo del stylus y exceptuando lo de la batería donde podría mosquearse, te podrían dar un cambiazo y si no te fijases en esas dos cosas, que tú dirás, bueno, converso y vaya dos cosas, podrían darte el pego. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la innovación? Que lo ha comentado el señor Miguel Ángel Cabrera, que está en un momento de gloria espectacular, porque ha atinado, es decir, la innovación se ha detenido. La innovación se ha detenido, amigos. Lo que están presentando, porque tienen que vender teléfonos y sacar modelos, es lo mismo, pero un poco mejor. Ahora mismo, para mí, la única innovación real que ha habido es el Samsung Galaxy Fold y el Huawei también plegable. Eso es innovación. ¿Por qué? Porque es diferente, no es una pantallita con lo mismo, no, es diferente. Que Apple no haya sacado un Fold y que Apple no haya sacado 5G no nos sorprende, porque Apple, ¿cuánto tardó en sacar 3G y 4G? Sobre todo el 3G, que tenía un móvil que sacó con 2G cuando los Nokia baratos tenían ya 3G. Pues esto es Apple, lo sacará más tarde, lo anunciará como algo revolucionario y los maltratados usuarios de Apple alucinarán y darán saltos felices porque ya les han puesto 5G en sus teléfonos móviles cuando desde hace un año o 2 años los Samsung y los Huawei y los Xiaomi tenían 5G. Así es la vida. Bueno, yo no estoy hablando mal de Apple. Apple me parece que tiene geniales productos. Pero yo estoy en una dinámica ahora, chicos. Mirad que cambié de portátil hace poco. No me importa gastarme dinero en productos que sé que voy a utilizar. Pero yo llevo una racha. A lo mejor me desdigo, pero llevo ya una racha así. Y me conocéis por el podcast. Que me duele muchísimo gastarme 1.000 euros en un móvil, me parece una barbaridad. Y no es que no los tenga, podría tenerlo. Yo creo que mucha gente tiene 1.000 euros para un móvil. Lo que pasa es que no le da la gana, porque a lo mejor esos 1.000 euros les gusta tenerlo en la cuenta por si hay que llevar al niño al dentista. O por si hay que arreglar la junta de culata. O lo que sea. Y lo cierto es que un móvil de hace un año te da el mismo servicio. Y lo cierto es que un móvil de Xiaomi, como tiene mi mujer, el Redmi Note, pues te da un servicio igual. La satisfacción que te va a dar es prácticamente igual. Pero la satisfacción que te va a dar tener tus 700 euros, 800 euros en el banco, es una satisfacción muy superior. Hacedle caso al tío Jul. Bueno, una compra que he hecho, que la vais a ver dentro de poco, la puse en Twitter y la vais a ver en Vidas en Red, es una regleta con una protección de sobretensión y 4 puertos USB. Y cuando salí de la Euskal Encounter en Baracaldo, pensé, una regleta así, que tenga un puerto, cuatro conexiones de corriente, la que llevo tiene 3, 4 conexiones de corriente, que no estén giradas, sino que estén alineadas. Ya sabéis lo que digo, algunas regletas están como que muy bonitas y están puestas un poco en diagonal. Y eso está bien para algunos enchufes, pero hay otros enchufes que resulta que no caben porque se chocan con la otra conexión. Bueno, pues he comprado una regleta con que tiene, se supone que tiene protección de sobretensión, 4 puertos. Tiene un, además tiene una tira de tela de velcro para recoger el cable como si fuera un portátil, muy chula. Me ha costado creo que unos 20 euros y estoy muy contento con mi regleta. Muy, muy contento. Estoy deseando llevarla a la Euskal ahí para lucirla con orgullo. Y todo esto lo tendréis en vidasenred.com. Bueno, amigos, pues un podcast de tecnología. No he hablado de política y creedme que me muerdo la lengua. Pero como decían en aquel mítico programa de televisión española, la próxima semana hablaremos del gobierno. Y la verdad es que hay mucho que hablar, pero poco que decir. Un saludo a todos. Cyberpunk vive, la lucha sigue. Hasta pronto.